Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El tributo underground a Sumo reúne a 18 artistas que realizan covers de distintas canciones de Luca. Esta banda se llama Mote. Un tributo a Sumo, pero con sonido actual, del sello Cultura Rock Under y con libre descarga por internet. La banda es Le Agarró la Loca y el tema El Ojo Blindado. Mentira, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira, mentira. Otros artistas que participan de este tributo a Sumo son El Duelo, Hiperimpulso, Don Freak y Desesperados, entre otros. Esto que suena es Breaking Away, en la versión de No Tan Distintos. Never slip. And you're so silent, you said Jackson. Said my brand is gold. This is the way, this is the violence. And now you know what I can say. That's what it says to love you. That's what it says to love you so. That's what it says to hate you so. I just go on and break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break. I'm breaking, breaking, breaking away from you. Ooh, come on, baby. Este disco puede descargarse libremente desde www.crurecords.com. Cerramos la recorrida con la banda Convido y Estallando desde el Océano. Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.